que oficialista de Juntos por Entre Ríos, hablamos de Verónica del Boca, que la tenemos y la verdad muy contento. ¿Cómo estás, Verónica? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo andás, Pablo? Buenos días a toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, intensa labor legislativa, ¿o no? Sí, venimos, venimos trabajando con muchas cuestiones. Bueno, las emergencias que se han declarado, emergencia primeramente, emergencia sanitaria con el tema del dengue, después emergencia económica, financiera, administrativa y vial, y sí, bastante bueno, con las comisiones. En el tema económico, bueno, ahí estás presidiendo también la comisión justamente de lo que es gobierno, hacienda, escenario complejo ahí, ¿o no? Yo presido esa comisión de gobierno, hacienda y producción y me acompaña como vice Claudia Villalba, del bloque opositor. Opositor, ahí del justicialismo. Bueno, complicado ahí, pero... Obviamente que uno coincide en esto de la emergencia económica, ¿no? Porque hay una situación en la cual sabemos que estamos atravesando por lo menos un periodo de, como se dice, vacas flacas, ¿o no? Sí, realmente, bueno, o sea, lo que está pasando también con el tema de los subsidios, que se han cortado los subsidios de Nación, eso también trae aparejado, hemos tenido también temas con la Cámara de Transporte, arrancamos con el tema de un boleto que teníamos que aumentar, lo aumentamos, o sea, de acuerdo con la Cámara de Transporte, que hemos tenido varias reuniones, lo hemos aumentado dos a tres veces, llegamos a un boleto de 600. Está bueno que traigas ese tema, Verónica. Es el tema del transporte es a veces donde hay que hilar muy fino, ¿no? Porque involucra al usuario, al empresario, al trabajador, a ustedes, que son los que de alguna manera regulan. Es un tema interesante eso, ¿no? Sí, aparte es muy difícil por ahí el tema de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Y no perjudicar por ahí a la clase trabajadora, que es la que... o por ahí al área de lo que es educación, a los escolares, con el tema de un boleto que sea realmente que no que puedan realmente utilizar el transporte. Y por el otro lado, los trabajadores mismos del transporte, ¿no? Que sí, también... por eso viste que involucra como a gran parte de la sociedad. El tema del transporte demuestra muchas veces este trabajo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, ¿o no? Sí, aparte el Consejo permanentemente, ya te digo, está en reuniones viendo qué parte, o sea, tratando de justamente ser ecuánime, ¿no? De no perjudicar. Lo bueno y puntualmente de vos, Verónica, te veo mucha recorrida en los barrios, tenés mucho contacto con los vecinos, ¿no? Para después a tener una lectura de lo que está pasando, ¿no? Sí, nosotros en campaña también, o sea, nosotros hemos tenido una campaña bastante ardua de casi dos años, que con el lo que es la agrupación a la cual yo pertenezco, que es Evolución, con la primera concejal, Eliana Lagraña, hemos recorrido mucho los barrios y sí, y realmente en este momento que hemos por ahí después de la campaña arrancado con la gestión, sí se ven situaciones en las cuales hay que estar, hay que atender, hay que asistir. Y está bueno eso. Bueno, viste que hubo cierta polémica en torno a los comedores, pero el intendente salió a aclarar que destina 200 millones casi mensuales para los comedores, lo que pasa es que quiere cortar con los intermediarios, viste que se generó una polémica ahí. Sí, el tema de los intermediarios obviamente es algo que nosotros, lo que es la terciarización, claro, nosotros lo que estamos intentando es que eso se termine de alguna manera porque se generan malas prácticas, ¿sí? Viciadas, nosotros, ¿no? Viciadas, por supuesto. Sí. Entonces, se está obviamente haciendo relevamientos permanentemente, y bueno, y a partir de eso, ya te digo, generar un sistema que no sea corrupto. Claro, ahí está. Vamos a decir, las terciarizaciones tienden a eso. Rompe esto del puntero que recibía todo, viste que esto quedó... Ahí hablaste de relevamiento, ¿viste el programa este relevar? ¿Está bueno, no? Sí, es un plan que lo, vamos a decir, tiene una base. Creo que, no sé si ha venido el secretario de Desarrollo Humano a desarrollar el plan. Y es un plan que tiene una base bastante sólida, que es el plan Orux, ¿sí? Que el gobernador de Santa Fe en su momento, creo que hace 10, 12 años, Urtubey lo ha utilizado y ha sido un plan exitoso. Aparte tiene una cuestión, vamos a decir, relevar datos, revelar datos. Y creo que tiene una metodología intrínseca que es lo que permite después llevar a cabo el abordaje en lo que es área salud, educación. Sí. Pero tenés una lectura muy concreta, mucho dato, ¿no? Sí. Eso está bueno. Sí, decir, te brinda... Hasta deporte. Sí. Claro. Decido, te llevo con esto, está bueno. Por eso digo que es en varias áreas y hasta... se genera una metodología, ¿sí? Que permite un abordaje por ahí individual, ¿sí? No es solo tener el del barrio, sino individual. Sí, eso está buenísimo, ¿no? Más cuando hablamos de, vos lo dijiste al principio, ¿no? Hubo una crisis sanitaria de salud por el dengue. Se iba directo, eso está buenísimo, ¿eh? Bueno, hoy atravesado por la inundación, me imagino que la preocupación es de todos los concorrenses, pero ustedes que están ahí, aparte viste que el consejo se transforma en la caja de resonancia del vecino, ¿viste? Ante cualquier situación el consejo deliberante, y está bueno que esto sea así, me imagino que preocupada por ese lado, ¿no? Sí, pero creo que esta vez, en esta inundación, estamos más organizados. Bien. Por ahí que a fines de de noviembre, los primeros días de diciembre, que realmente todavía no habíamos asumido, y bueno, se generó este tema de climatológico, esta situación que nos agarró por ahí no tan organizados. Esta vez está el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Tenemos comunicados permanentes, diarios. Se trabaja en conjunto también con la información de hidrología que ofrece Salto Grande. Así que, y bueno, y tenemos los centros de evacuados, que bueno, que son 4. El refugio, ex Bagley, ahí están, sí. El regimiento, me falta uno. ¿No es uno en Villadela? El de Villadela. El de Villadela. Y bueno, y bueno, y también los voluntarios, tenemos la juventud nuestra y la juventud. Sí, mucho acompañamiento. De lo que es el bloque, también está trabajando como voluntarios, se han organizado. Gracias a lo que es a la persona de Mauricio Alegre, ¿no? Te voy a profundizar un poquito en el tema de la declaración de emergencia, ¿no? Si la explicamos de alguna manera, ¿no? La declaración de emergencia es darle herramientas al Ejecutivo en un escenario complejo, como de acceder a contrataciones directas, sería más o menos para explicarlo a los oyentes. Compras, ¿no? Directas, sí. Porque recordemos que tiene una metodología del municipio que entra por un expediente, eso le da cierto margen de maniobra al intendente, ¿o no? Sí, le da. Y es necesario. Perfecto. Es necesario. Y nosotros en un momento en el consejo habíamos planteado por 6 meses. Ahí está. Se redujo a 3 meses. Y eso está bueno lo que estás haciendo, aclararlo. Bueno, pues si no piensan que le estás dando un poder al intendente, no, primero que es temporario. Y segundo, que es porque se llamaban muchas veces licitaciones y no se presentaban oferentes, ¿o no? Eso nos ha pasado y yo me he enterado, por ejemplo, con lo que pasó con Aristide, con el tema que hizo mucho ruido, el tema de la licitación de los comedores, que justamente que no se presentaban, o la parte de verduras y frutas. Claro, porque entraba en ese círculo burocrático muchas veces. O sea, las licitaciones tenemos que entender que son... justamente son lentas y a veces no se presentan, o sea, es lento el procedimiento administrativo inherente a eso, y a veces también tenemos el tema de que no se están presentando oferentes. Seguro, porque hacen un precio acá y van en un escenario inflacionario. Y nosotros tenemos una urgencia que tenemos que cubrirla. Y está bueno eso que de aclarar que es temporario, que aparte achicaron el tiempo. Eso está bueno siempre aclararlo, sí, ¿no? Porque si no se momento, utiliza políticamente. Eso sí, en un momento se había planteado, o sea, nosotros en la redacción uh-huh. de esa emergencia habíamos hablado de 6 meses. Uh-huh. Y desde el Ejecutivo se dijo, no, uh-huh. 6 meses no, son uh-huh. 3 meses. Uh-huh, uh-huh. Sabemos que todo ese tema de los superpoderes, parece sí, como sí, que uno sí, le sí, está sí. dando un poder, uh-huh. sí, unas sí, facultades sí. que no es la idea, ¿no? Uh-huh. No es la idea desde el Consejo. Uh-huh. No, y aparte, por eso digo, el tema, cuando vos decís, che, es temporario, es un escenario que todos están viendo, viste que el otro día hablábamos con el jefe de gabinete, en una de las últimas notas que hablamos con él, y habló de la achique de ingresos coparticipable y también achique por recursos propios del municipio. ¿Y esto es real o no? Sí. Esto es real. El gobierno provincial recibe menos coparticipación y por ende un municipio como el de Concordia también. Y eso, lo que pasa es que lo que estábamos hablando fuera del aire. El tema es que vamos a tener que esperar a ver qué pasa con la coparticipación, porque eso lo que yo te decía, Pablo, para mí va a derramar, pero tenemos que tener, vamos a decir, la espera, a ver qué va a pasar, cómo se van a dar, por ejemplo, tenemos, hablábamos de la ley base, del pacto de mayo, yo creo que el pacto de mayo va a ser algo decisivo. Yo creo que sí, creo que puede ser importante. Porque viste que lo lleva a 10 puntos que son básicos, sostenidos hoy por la Constitución, pero por lo menos para generar un espacio de que todos los sectores políticos vayan para el mismo lado. Porque viste que estábamos en este escenario que uno va para acá, uno mucho enfrentamiento, me parece. Verónica, también estás trabajando en un tema que es delicado, pero que tiene que ver con el interés de muchos concordenses, que es el tema ambiental. Sí. ¿No? Hay un trabajo ahí fuerte, pero me dijiste una frase fuera del aire también que está bueno. Estamos con un problema cultural también ahí, ¿o no? Yo creo que el tema ambiental, o sea, como todas las, vamos a decir, las áreas, ¿sí? Estamos con un tema cultural. Lo vemos también dentro de lo que es la municipalidad, ¿sí? Con el tema, por ahí yo te voy de un tema a otro, pero con los empleados, ¿sí? Con los empleados que capaz les pasa, hablando del tema del de los procedimientos administrativos, de la burocracia, ¿sí? Eso hay que modificarlo. Aparte, viste, matrizado durante mucho tiempo a trabajar de una manera. Tiene que haber. Para mí tiene que haber una desburocratización, sí, sí, que es un cambio, implica un cambio cultural. Bueno, en lo que es el ambiente también tiene que haber un cambio cultural. Yo no digo, por ahí escuchás que dicen que la población de Concordia, la sociedad de Concordia es sucia. No. A mí me parece que lo que hay que hacer son buenas campañas, ¿sí? De concientización, campañas de educación ambiental. ¿Viste que este martes verde ya empezó a dar resultado? Viste que nos han dicho que ya faltará instalar algo más, pero. Y sí, pero era algo que se veía como lejano, como que no iba, no iba a dar resultado. ¿Y cuántos martes vamos? Creo que vamos 3 martes. Sí, ya está dando resultados positivos. Y sí, por lo que. Aparte le das una mano a la gente, al laburante que trabaja en lo que es el no del parque. Por otro lado, claro, le estás haciendo la separación también, permitiendo que ese residuo, sí, que es inorgánico, realmente tenga valor. Sin duda. Y tenga valor de mercado. Pero viste que hay cierto reclamo de la sociedad con el tema de los microbasurales. Eso sí, ahí coincido con vos, eso es cultural. Te la sacás de tu casa y ya no es más tu problema, y tendría que cambiar eso, ¿no? Yo creo que sí, pero eso va a llevar. Para mí va a llevar mucho más tiempo. Hay que hacer campañas, hay que realmente, yo creo que las campañas arrancan en lo que es los colegios, ya desde chiquitos, empezar a enseñarles que después vos ves que ellos replican en sus casas. Si vos la atravesás por la educación, me parece que es donde más positivo va a y ser. También entender que bueno, que la basura es un problema de todos, ¿sí? No es un problema de la persona que está en el área de ambiente o del recolector. Y no, porque vos decís, che, mirá el área de ambiente, apostó a este martes verde Y es un programa extraordinario. Sí. ¿No? Ahora, si la gente no lo hace, vos decís, y que tenés que ir a golpearlo, tenés que ir a meterle multa, y bueno, ya es una cuestión cultural y de la sociedad. Igualmente coincido con vos, no son todos, no es toda la ciudad de Concordia, pero hay sectores que se ponen complicados con ese tema. Bueno, pero va a haber que trabajarlo bastante, uh-huh. Y no va a ser de un día para el otro. Uh-huh. Pero son cambios que tenemos que darnos, uh-huh. Nos debemos. Hay que me hablas de el área ambiente. Ustedes trabajaron mucho en lo que tiene que ver la orgánica también del municipio. Viste que este último formato de la orgánica fue como celebrado de alguna manera. Sí. ¿Coincidís que ahí quedó bien conformada la estructura municipal? Mira, yo lo que creo es que había cargos políticos, o sea, primero lo que se hizo fue realmente reducir los cargos políticos, uh-huh. Y había superposiciones. Ahí está. Yo estuve en un equipo técnico trabajando, uh-huh. Previo a lo que es desembarcar en la municipalidad, uh-huh. Y trabajé en lo que fue la orgánica, ¿sí? Claro, estaba en la parte de gobierno. Y yo lo que observaba... O sea, que es previo, lo que fue la parte de la campaña y eso. Sí. Porque ahí Evolución trabajaron mucho con... Trabajamos mucho con los equipos técnicos. Bien. Y bueno, justamente trabajé en lo que es gobierno, uh-huh. En lo que es la orgánica. Y yo lo que veía era que era una estructura, ¿sí? Indescifrable. Mirá. Indescifrable, con superposición realmente de funciones. Mirá qué buena y lectura. Yo decía, bueno, es indescifrable, pero tiene su objeto, ¿sí? Tiene su propósito. Yo lo veía así, ¿no? Como que tenía un propósito. Y que era no ser transparente, ¿sí? Bueno. O sea, cuando vos tenés una estructura que podés descifrarla, ¿sí? Vas camino a la transparencia, ¿sí? Vas a una estructura que vos la visualizás y que es transparente. Yo creo que ha pasado eso con, bien. Con la orgánica municipal. Esta última tuvo como cierto acompañamiento, diciendo, bueno, esto está bueno, ¿viste? Hasta de los sectores que podríamos decir opositores. Y uno la vio y uno entiende, aparte todo pasa por el Consejo, que no deja de ser un dato menor, ¿o no? Sí, pasó por el Consejo, eso. Sí. Está bueno. Hoy pasó por el Consejo. Y hoy la estás viendo, en tu opinión personal, ¿crees que quedó bien conformada? A mí me parece que sí. Bien. Yo la veo como una estructura que la puedo... ver y entenderla. Sí, pero ¿sí? Viste que... Te dije que era indescifrable. Sí, era indescifrable, una flechita para todo. Había superposición de funciones. Y viste que se celebró mucho también el haber tomado una lectura de la situación y decir, bueno, salud aparte, va, como se... Viste que eso salud se celebró. Salud se merecía una cartera aparte. Eso está bueno. Sí. Pues aparte ahí el intendente tenía demostró que, tener, que vio la lectura. Tenía que tener el rango de secretaría. Y eso está bueno porque... Vos modificaciones sobre la marcha, bienvenidas sean, que tal son cual, modificaciones está, que son momento. Positivas, ¿sí? Y cómo, vamos a darle la venia. ¿Cómo estás viendo el funcionamiento del Consejo? ¿Cómo lo estás analizando, teniendo en cuenta que hace mucho que no se daba tres bloques, el bloque de ustedes, obviamente, como oficialismo, el bloque opositor, por ahí fuerte, que sería el justicialismo, si querés llamarlo, y la gente de La Libertad Avanza, que también con dos concejales hoy conforman tres bloques. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, yo celebro cómo estamos trabajando. Bien. A mí me parece que se está trabajando. Nosotros tenemos las reuniones de los que es consejo en comisión, los martes. Realmente estamos trabajando... Obviamente que en el recinto, a la hora de labor parlamentaria, ya obviamente hay cosas consensuadas, sí, que bueno, que sabemos que por ahí la oposición no las va a votar. Claro. Pero yo veo un gran acompañamiento igual. Bien esa lectura. Hay un acompañamiento, una armonía, una cuestión de que nos consultamos, o sea que podría decirse que hay equipo. Los canales de comunicación están abiertos con sí. Los bloques. Sí. Usted obviamente consolidado como un bloque, pero te digo, bueno, esto que explicás de tan abierto con la oposición. Sí. Me contabas algo, te lo voy a preguntar porque me parece que está bueno esto de generar vínculo a nivel provincial. También los canales de comunicación abiertos con la provincia, con el gobernador. Me contaste que estuviste en una reunión. ¿Está bueno eso o no? Estuvimos en una reunión la semana pasada, que fuimos invitados por el gobernador en Villaguay. Todos los concejales de Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos, de la provincia. Y sí, también es positivo porque vos fíjate que también hay ciudades que no son oficialismo. Uh-huh. Y juntos es oposición. Y entonces también necesita apalancar o necesita por ahí este experiencias. Y bueno, y vamos a decir, en esa reunión logramos entablar vínculos y al mismo tiempo plantear, obviamente, cuestiones de cada localidad. Es bueno la relación gobierno-Ciudad de Concordia, más allá de la situación que sabemos que es delicadísima en lo económico, hoy es bueno el vínculo. Bueno, sí, hablamos fuera del aire de él, ¿no? Está el ministro Troncoso y jugando un rol. El Troncoso, que sí, que creo que es tiene un rol fundamental. Bien. En la interacción de municipio y provincia, y al mismo tiempo también creo que es un canal importante con Nación. Uh-huh. Va a ser un canal importante con Nación. Mirá vos, eso es clave hoy para la provincia y para la ciudad, ¿o no? Viste que cuando se habla de los escenarios de crisis, que Concordia siente un impacto, porque no es lo mismo que Paraná. Paraná creo que 7 de cada 10 personas son trabajadores públicos, y eso Concordia no lo tiene. Entonces, crisis económica impactan fuerte acá. Por eso está bueno eso que vos dijiste, en algún momento va a caer de Nación, y está bueno. Pero viste que el gobernador anunció obras claves, reactivarla por parte de la provincia. Y Concordia está señalada, y es bueno eso, ¿no? Y estamos dentro de, sí, estamos dentro de lo que es la órbita de esa, de esas obras públicas que han quedado también rezagadas, justamente porque ha decidido el gobierno nacional no continuarlas. Bueno, la 18, Verónica, fue casi en rally el otro día. La 18, te digo que es, pero realmente no se puede circular. No se puede circular de día, vos tenés que frenar el vehículo para poder avanzar en la ruta en una velocidad que venís por ahí a 120. No, es una ruta. Teníamos la 14, que era la ruta de la muerte. Yo creo que ahora la 18. La 18 sí tiene tramos que son bravos. Y vos pensás que hay muchos funcionarios que viajan, o sea, no solo funcionarios, ¿no? La gente, vamos a decir, el ciudadano común que viaja mucho a Paraná por salud, por trámites. Tramo que está bravísimo. Verónica, ¿cómo estás? Viste que se trabajó en el Consejo el tema de un alivio fiscal, la moratoria, ¿cómo estás viendo todo eso? Uno lo ve bien, obviamente, de alguna manera estar atento a lo que pasa con la situación energética, pensando en la cuestión económica, por ahí, tanto del municipio como puede ser, como del vecino de Concordia. Mira, nosotros en el Consejo aprobamos el jueves pasado lo que es un régimen de regularización de obligaciones, o lo que se dice una moratoria para regularizar deudas, obligaciones fiscales, lo que es la tasa comercial. Perfecto. Lo que es tasa TGI, tasa general inmobiliaria, lo que es tasa de obras sanitarias, juzgado de faltas también. Y realmente es un plan de facilidades que creo que da la posibilidad al contribuyente de suscribir, adherirse, y creo que, por ejemplo, lo que es tasa comercial, pagando al contado, tenés un 100% de, de condonación, sí. Y es mucho. Aparte, no se olvide, si va como mensaje, quedás sin deuda, quedás libre con respecto a lo fiscal. Quedás limpito, vamos a decir. Sí, con respecto al municipio. Y está bueno eso, ¿no? Y lo que es juzgado de faltas también, porque juzgado de faltas, si vos, como infractor, obviamente te haces presente, tenés voluntad de pago, también hay un 50% si pagás al contado, esas multas que tenés, esas seguidillas de multas, tenés un 50% de de condonación. Sí, aparte generás planes de cuota. También hay planes. Varios beneficios que están buenos. También hay planes que son planes de 1 a 3 cuotas que también tenés condonación. Creo que está para aprovecharlo, para regularizar, para justamente remontar un poco lo que es lo que es la parte fiscal del tributo del municipio, de la parte de tributación y de alivio también al contribuyente. Pero sí, sin duda, te dan facilidades, eso es, la verdad que está buenísimo. Nos han preguntado, por eso te quería preguntar, ¿estás haciendo alguna lectura de la cuestión energética? Viste que hubo muchos vecinos con la cuestión y se hablaba de algún impacto en la factura de alivio. Sí. ¿Viste que es una preocupación del vecino? Sí, nosotros estamos reuniéndonos todas las semanas, por ahí a veces cada 15 días, pero tenemos días, eso lo ha armado Magdalena, la viceintendenta. Especialista en cuestión energética. Claro, ha armado lo que son comisiones con contadores, no solo con contadores, con lo que es el Consejo de Ciencias Económicas, bueno, son los contadores, pero también con comerciantes. Entonces tenemos por ahí, creo que es el día lunes, ver qué hacemos con la tasa comercial, lo que es TGI, lo que es obras sanitarias, y con respecto a la cuestión energética, que se considera como otras tasas, nos reunimos cada 15 días, los jueves, y estamos viendo el tema de poder lograr lo que es factura limpia, que es lo que logró, que es lo que también logró provincia, con un proyecto que creo que presentó Damasco, me parece que sí, es del Partido FE. Entonces, de lo que es la factura de la cooperativa de luz, lo que es la tasa de alumbrado, retirarla de esa factura y ver si logramos ubicarla por ahí en tasa comercial, en TGI. Y alivianar, obviamente, que haya un... Qué lindo sería eso, ¿no? Un impacto. Eso sería un cambio. Que haya un porcentaje, que se abone un porcentaje menos de lo que es alumbrado. Sin duda. Hiciste una... Te saco también de lo que es puntualmente el Consejo y te llevo a la provincia, pero tarea, labor legislativa va a ser seguramente... la reforma política propuesta por el gobernador. O sea que yo, de mi análisis, me parece que nos debemos como sociedad una reforma política, electoral, bastante amplia. Por lo menos generar el debate, que esté en agenda. ¿Cómo lo viste vos? No, positivo. Bien. Todo lo que sea reformas, yo creo que hace años que no hay reformas justamente sustanciales. Y lo que es la reforma política, bueno, con la propuesta de una boleta, de lo que es el sistema electoral, ¿no? Modificar el sistema electoral mismo, que es por ahí una boleta única, electrónica. Sí, sí, sí, sí, sí. Hace años que se viene debatiendo y no logramos una reforma real. Reforma del Estado, reforma económica, reforma fiscal, sí, fundamental. Yo creo reforma que... laboral. Son todos desafíos que... realmente tenemos que estar a la orden del día con eso. A mí lo que me pareció sumamente positivo, y es más, fuera del aire también lo vi de parte tuya muy positivo, el tema de esto, es decir, el gobernador reconoce que esta reforma por ahí estaba propuesta del gobierno anterior, pero ahora la tira arriba de la mesa para discutirlo. Esto es decir, deja de lado un poco las banderas políticas. Si es por el bien de la provincia, que venga de donde venga, está buena esa lectura. Vos me dijiste algo de eso fuera del aire, está buenísimo. Celebro que se piense así. No, ponerte por encima de todo lo que es bandería política. Tal cual, ahí eso está. Eso seguro. Veo que la gestión de Francisco, a mí por ahí me sale el gringo, viste, todavía hay que cambiar eso, era cuando nos encontrábamos antes. Tiene mucho vínculo, genera mucho vínculo con las instituciones, intermedia, club, iglesia. Y es un buen escenario eso, ¿no? Mirá, en campaña fue uno de los pilares de la campaña de él. Las organizaciones intermedias iban a ser fundamentales para lo que sean la gestación de políticas públicas. Fundamental. Fundamental. Las ONG, la participación ciudadana, porque la participación ciudadana también es lo que te garantiza la transparencia de la gestión. Sí. El otro día estuvo... me tengo que acordar, pero era José... Bueno, vinieron los del equipo de emprendedurismo, Engelbert, la verdad que muy bueno. Bedoya, sí. Bedoya. No los he escuchado, pero he visto. No, pero la verdad que me encantó tenerlo, Laurito, que están haciendo, con muy creativo porque con recursos acotados. Tenés que ser creativo. Sí, sí, pero bien eso... Y José Bedoya, que está en la participación, bien, che, haciendo una lectura en los barrios. La verdad que está buenísimo, resolviendo, me tiraban estadística, que está bueno. Está bueno, y si quieren, obviamente, ampliar esto con la llegada al parque industrial de empresas, generar vínculo para generar trabajo. ¿Está bueno eso, no? Sí, lo de empleabilidad es fundamental. La producción, hablábamos fuera del aire también, que es una de las cosas que realmente uh-huh. a uno le saca el sueño. A mí uh-huh. me preocupa muchísimo Bien. El tema de empleabilidad, uh-huh. producción. Uh-huh. Estos chicos están, como vos decís, están siendo creativos con por ahí pocos recursos uh-huh. hoy. Uh-huh. Yo creo que va a haber recursos, uh-huh. los va a haber. Te veo así con que, fe ahí, me gusta eso. Y si no tenemos fe, tenemos que avanzar con la gestión. Uh-huh. Seguro. Yo para no, mí no, va pero a haber, te veo bien y vamos está a, bueno eso. Vamos a tener recursos, uh-huh. vamos a tener uh-huh. un paquete de recursos. Uh-huh. Ahí está. Bueno, eso está buenísimo. Y hay un laburo interesante ahí, ¿no? Esto de tratar de que lleguen empresas a Concordia. Dice que ya confirmados, que vienen. Eso sería de un impacto positivo. Bueno, un buen papel del sector de turismo acá. ¿Ves positivo eso? Si se vuelcan recursos, bienvenido sea, y coincido con vos, hay que tener esperanza. ¿Pero está buen planificado la ciudad pensando en un futuro? En relación, vos decís, ¿a qué? ¿Al turismo? Turismo, esto de vos dijiste, hablando con los colegios de contadores, universidades trabajando en conjunto con... Uno dice, bueno, faltarían algunas cuestiones económicas y podemos el turismo Mirá, trabajando con los entes privados. Yo creo que está por hacerse, es embrionario esto, uh-huh. Pero sí, hay que trabajar con la parte académica también. La Bien. Parte académica es una... Yo creo que Concordia tiene una parte uh-huh. de académica muy importante. Sí, coincido. Entonces lo que es académico, uh-huh. las universidades trabajando en conjunto, uh-huh. esa palabra que se está usando tanto mancomunadamente uh-huh. con lo que es... Utiliza, pero teníamos que aplicarla de lleno. Bueno, pero por eso te digo, hay un buen escenario ahí. Lo vengo siguiendo al profesor Carlos Gatto, genera bueno, mucho vínculo ahí. Carlitos Gatto, uh-huh. sí, está generando muchos vínculos. Él, aparte, lo está haciendo realmente ad honorem uh-huh. su trabajo. Uh-huh. Yo creo que tiene pasión por lo que hace. Sí, muy es muy positivo y es muy prometedor, pero ya te digo, no va a ser de un día para el otro. No, no. Uh-huh. Yo creo que en una gestión no vamos a ver, se van a ver cambios, uh-huh. pero hay que avanzar por ahí en esas cuestiones que te digo, uh-huh. de trabajar en conjunto, y yo creo que es una ciudad que está todo por hacerse. Bien. Está todo por hacerse. Uh-huh. Es embrionaria. La ciudad es una ciudad que hay muchas cosas por hacer. Uh-huh. Pero bueno, lo que es el tema de empresas también, uh-huh. de instalaciones de empresas, bueno, hay que facilitarle también. Pero hay relación, un escenario bueno ahí, ¿no? Hay un escenario, sí. Uh-huh. Se está gestando uh-huh. un escenario prometedor con respecto a eso. Pero otro día nos contaba... Creo que Colaric también uh-huh. está ahí en el también. Parque Industrial. Nos contaba Chattenhofer. Uh-huh. Esto es decir, tarifas eléctricas diferenciales, sí. Cuestiones impositivas diferenciadas. Y que habría dos y con un proyecto de... Vaya llegando al parque industrial, la verdad que buenísimo, porque esos son de un rol importante. Cuando uno piensa en la actividad legislativa, ¿cómo ven este vínculo con el Ejecutivo hoy? Ustedes como concejales, ¿tienen acceso a los funcionarios? ¿Están trabajando bien con eso? Sí, nosotros por ahí al principio es como que nos costó, todos, salvo Felipe Sastre y Magdalena, que son... los dos legisladores que vienen de una gestión anterior, a nosotros nos costó un uh-huh, poco uh-huh. el tema de empezar a identificar. Perfecto. Imagínate, uh-huh. viste, hablábamos de la orgánica, uh-huh. identificar una orgánica que hoy por hoy es una orgánica reducida, uh-huh. pero bueno, logramos tener contactarnos, tener el vínculo con los secretarios. Estamos armando una serie de reuniones, yeah. De frecuencias, de reunirnos, y por ahí está bueno eso, ¿no? Por supuesto, uh-huh. de reuniones con la gente del gabinete, claro. con los secretarios, manifestar las uh-huh. demandas, que nosotros somos el vehículo justamente uh-huh. sí, de las sí, demandas sí. del sí, ciudadano. Sí, sí. Y nos está yendo bastante, bastante bien. Bien, bien. Nos bueno. estamos ordenando. Uh-huh, uh-huh. Nosotros necesitábamos por ahí tener un pantallazo. Imagínate, uh-huh. ingresamos a la municipalidad, para nosotros fue todo nuevo. Pero estamos logrando ordenarnos y tener el vínculo con cada secretaría. Uh-huh, uh-huh. Después, bueno. no olvidemos que también tenemos canales uh-huh, uh-huh. que han logrado, por ejemplo, este chico Leandro, no me sale el apellido ahora, que está en la unidad de proyectos, que está ahora depende del Poder Ejecutivo, con el 105, que también es un ordenador, es un ordenador de demandas ciudadanas. Nosotros tenemos que ayudar al vecino a que utilice o hacer la campaña, vamos a decir, de que utilice esa línea, ese canal alternativo, porque es el ordenador. Sí. A mí me parece que cuando se empiezan a ordenar algunas cuestiones, hasta visiblemente se transforma en una gestión ordenada. ¿Viste? Leandro Garbarino, no me salía la apellido. Lo pensaste y salió, ¿eh? Sí. Me quedé sin tiempo. Qué lástima. La verdad porque que estaba me encantó. Linda la conversación. Estaba linda la charla, nos faltó el café. Yo que me vine medio de timorata, después ya me no, encantó la charla. Se olvidó que estaba el micrófono. Sí. Así que igualmente te va a mandar molestando en cualquier momento. A nosotros nos encanta charlar del Poder Legislativo, me parece que es un rol clave para una ciudad como Concordia y por eso nos encanta tener el micro. Me lo hiciste fácil. Así que te agradezco un montón. Encantada de venir. Y en cualquier momento te llamamos de nuevo para seguir avanzando. Pero nuevamente vengo. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahora ya te vas a una reunión. Sí, ahora a las 10, pero no sé si ya pasaron las 10, ni idea. No, 10 menos 5 van a ser, ¿eh? Así que está a tiempo. Tenemos reunión de bloque. Está bueno, son positivas, ¿no? Todas las, una vez por semana tenemos reunión de bloque. Aparte, variado el consejo, el bloque, usted está bueno, gente muy joven, edades, gente con experiencia. Edades diferentes, mucha mujer. Bien, mucha presencia femenina. De mujeres, así que está bueno eso. Nos vemos la próxima. Muy bien, ahí gracias está, Pablo, un gusto. Qué lindo que estuvo, Micro de concejales, Verónica del Bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos. Pablito.